Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Urbano de Tatuajes 2015 se realizará del 19 al 21 de junio próximo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo en Quito. Habrá conciertos con la participación de varias agrupaciones ecuatorianas, exposiciones de tatuajes, graffiti, artesanías, espectáculos de bicicletas, BMX, moda alternativa, cosplay o disfraces y exhibición de cuerpos pintados. Internacionales. México. La Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa de México, se realizará del 19 al 21 de junio próximo en varios escenarios de la capital mexicana. Se presentarán más de 600 músicos en 120 conciertos. El lema de esta edición del evento será Unidos por la Música, con lo que se pretende recordar los principios del festival y el poder unificador de esta expresión artística que invita a disfrutar, conocer y compartir. La Fiesta de la Música se celebró por primera vez en Francia en 1982. En la actualidad tiene presencia en más de 120 países de los 5 continentes y es una ventana para las nuevas tendencias musicales en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cultura en Punto.